por Antonio Vega. Gracias de verdad por vuestra música, porque nos ha alegrado a lo largo de toda nuestra vida. Y sin vosotros, que no hubiese sido lo mismo. O sea, ni ese cassette, ni ese disco que ponías en casa, ni esa radio que conectabas con los 40 y un disc jockey mal hablado te contaba cosas. No hubiese sido lo mismo. Piénsalo. Tu vida sin los 40 no hubiese sido lo mismo. Ahora nos necesitas. Los 40 Classic. Eso y una cama de rosas con un aire acondicionado encima, ventilador o algo fresquito, pies en un barreño, lo que sea. I wanna lay you down in a bed of roses.

gonna find myself in times of trouble. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. En 2024 estar pinchando Let It Be en los 40 Classic, ni tú gritando y cantándolo de forma desmesurada en tu coche o en donde estés escuchando esta canción. Y además es que todo tiene un ritual. Era sacar el disco de la funda, era pasarle el limpiador para quitarle la estática y el polvo, era soplar la aguja del tocadiscos, era esperar que el amplificador funcionara o no petara, que los cables estuvieran bien conectados, darle un poquito de volumen, esperar que tu madre no gritara desde el otro lado que la música estaba muy alta y que los vecinos tampoco se quejaran. Y tú poner la música que te molaba en ese momento. Nada de los auriculares ni se hablaba en casa. Eran baffles. Away. 40 Classic.

Siempre. Me gusta mucho. Los 40 Classic. Leave me hanging on like a yo-yo. Wake me up before.

Son las 5, las 4 en Canarias. The rhythm of my life, life, life, life, life, life, life.

tiempo lo dejó atrás. Sé que no regresarás, lo que nos pasó no repetirá jamás. Mil años no me alcanzarán para borrarte y olvidar. Y ahora estoy aquí. Quedan 10 paradas por delante. Y a mí 15. Si al menos sonara por aquí un poco de rock. O algo de pop, variadito de aquí y del mundo entero. Abriendo puertas. Emisora sintonizada, Los 40 Classic. En tu autobús, tenlo claro. Los 40 Classic. La mejor música para escuchar en el trabajo. Don't

come on, I'll do what you want me to do. I'm your private dancer, dancer for money, any old music will do. Tina Turner narraba la historia de las bailarinas, de las pool dancers, de este private dancer. A ver, hay una cosa que me indigna, y dirás tú, ah, ya está la indignadita, ya está protestando. A ver, nos vendieron la historia de lo de las pajitas de papel. De hecho, ¿a quién se le ocurre cambiar una pajita de plástico por una papel? Se empapan, ¿sabes? Y no funcionan. Pues ahora resulta que las pajitas de papel suenan muy bien como alternativa al plástico, pero hay un pequeño problema. Han detectado que son tóxicas. Los 40 Classic. ¡Qué guay! Iba a padecer un baboso que acaba de salir de dentista y se te cae todo el líquido porque la pajita está empapada encima de tóxica. Acabo de darme cuenta que parezco el pato Donald o el pato Buca. Yeah.

estamos fascinados todos por los Juegos Olímpicos, nos dan algo de conversación en este verano, vemos a aquel que hace, a aquel que le da. Yo soy muy fan de Belén Toimil, que nos ha clasificado para las semis de lanzamiento, y lo siento muchísimo, la chica ha pasado al corte completamente y es una heroína. Pero otra noticia me ha llamado la atención primorosamente. París 2024. El saltador con pértiga Anthony Ammirati, que derribó la barra con su ingle, por no decir su aparato, durante la prueba de los Juegos Olímpicos ha recibido una oferta de trabajo de la industria del porno. Un conocido sitio pornográfico le ofreció a Ammirati una tarifa de $250,000 por filmar una transmisión con cámara web de una hora de duración. Los 40 Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. We love summertime. Al final le pagan por la otra pértiga. ¿Quieres conocer más curiosidades de los artistas que escuchas en los 40 Classic contadas por ellos mismos? Entra y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Nunca imaginamos que esto podría llegar a suceder. Pero hemos trabajado muy duro para hacer un gran disco. Y es una suerte poder contar con todo el equipo increíble que tenemos. Cuando alcanzamos el número uno, fue casi como un segundo renacimiento de los Backstreet Boys. Backstreet Boys. Backstreet Boys. Susan Vega, Loquillo, Texas. Suscríbete al canal de YouTube de los 40 Classic y adéntrate en un universo de contenidos exclusivos preparados para ti. Canal de YouTube de los 40 Classic. Los números uno. Directos a tus ojos. La crema que se termina cuando estás en la piscina. Como ves, es muy sencillo. Los envases del verano siempre van al amarillo. Ecoembes. Vuelve la noche más importante de la música en nuestro país. La ciudad de Barcelona presenta los 40 Music Awards Santander 2024. El acontecimiento musical más esperado del año. 8 de noviembre, Barcelona, Palau Sant Jordi. Entradas agotadas. Los 40 Music Awards Santander 2024. La música nos hace viajar. Mi radio favorita. La escucho siempre. Me gusta mucho. Classic, classic. Los 40 Classic. Números uno. Sin pausa. Sin pausa. En los 40 Classic. You always smile, but in your eyes Soy muy fan de Mariah Carey, muy fan. Concha, te lo diré en serio, soy muy fan de Mariah Carey, es verdad. Pero a mí la bienvenida a la Navidad no me la da ella. Me la da Rodolfo Langostino, o sea, me jodas. O sea, ¿tú que vienes ahora mismo de cuántos grados en mitad de Callao? Bueno, yo he visto 52 en un termómetro que está al sol. Y has visto un tío que está dentro de un oso polar, ¿verdad? Un oso polar. Un disfraz de oso polar, ¿no? Sí. Eso no es humano. Yo me pregunto, ¿quién estará ahí dentro? ¿Un señor con gafas y peinado raro? Prometo guardarte en el fondo de mi corazón. Prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre. Prometo encender. Thank you.

es Classic. Y esto también. Los 40 Classic. Solo tus números uno.